bueno, bueno. Estando yo sentadita y con otras dos, pa' su marinerito y me preguntó dónde está la plaza. Yo le dije que yo le di con mucha cachaza, coge usted la esquina, calle de Medina, calle Doña Blanca. Derechito, derechito darao con la plaza donde venden pan y también mochete. Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roban pañuelos y la bolsa que lleva dinero.